Y como último punto del orden del día, dar cuenta de que el grupo de gobierno entero, yo creo que no es necesario que les lea los nombres, nos conocen de sobra, solicitan que se les pase o que se les considere como concejales no adscritos del artículo 73.3 de la ley 7/85 de la ley de bases del régimen local. Esto es una dación de cuentas. Dación de cuentas. Como dación de cuentas en... ¿Cómo? Y si no puede nombrar los nombres de los concejales. Sí, nombre. Bueno, yo los nombro y no tengo ningún problema, ningún problema. Doña Gladys Acuña Machín, don Óscar Noda González, don Jonathan Lemes de Ganso, don Rafael Tavío Gil, don Javier Camacho López, doña Manuela Martín de Ganso, doña Omaira Yasmina Umpierre Fernández, don José Antonio Rodríguez Martín, don Marcial Viñoli Camacho y don Roque Herrera Guillén. Si tienes algo que añadir. Hombre, vamos a ver, señora alcaldesa, lo que pase en otros, en otras formaciones políticas, que se unan, que se desunan, que hagan pactos o no, mientras no influya al transcurso de este pleno, no nos tiene por qué más que ser una opinión, pues de como vecino o como concejal, pero no transmitirle en un pleno. Pero es que en este caso, el hecho de que unos concejales que se presentaron por unas siglas y que ahora pasen a los no adscritos, sí tiene una repercusión plenaria, una repercusión en la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros primero vamos a solicitar a la señora secretaria que a partir de este momento se le tenga, pues se le apliquen las normas aplicables para aquellos que con el acta de partido se van a otro, entiendo, ¿no? Ya a otro, o ya no estar en ese partido, estar en los no adscritos, ¿no? Con toda la normativa, pues la nueva normativa de antitransfugismo y con la normativa de presidencia de las comisiones, bueno, todo el funcionamiento del ayuntamiento en el cual, pues los no adscritos no tendrán los derechos que antes tenían como miembros del partido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tengo la responsabilidad como portavoz de emitir la sensación que causa este hecho en nuestro grupo de afiliados y de comité, ¿no? Tres partidos, el PIL, Nueva Canarias y el PP, abandonan sus actas de compañeros que conocemos y que han estado en otros grupos de gobierno, muchos de ellos. No, perdón, abandonan sus actas. Abandonan el partido, pero no entregan sus actas, ¿no? La verdad que no es una vivencia que yo haya vivido, como la que están haciendo ustedes, ni mucho menos, pero sí que he conocido, porque hay otros compañeros, que ha pasado que ha pasado eso, ¿no? Que no es la primera vez que pasa en Yaiza, que alguien se cambia partido y se queda con el acta. Entonces yo, como le digo, yo no soy nadie para juzgarlo, a mí me gustaría que piensen ustedes mismos que, por ejemplo, don José Antonio Rodríguez decía, cuando los compañeros apoyaron una moción de censura para hacer a su ex compañero Ángel Domínguez alcalde, él decía, se trata de José Antonio Rodríguez, lee una nota de prensa de dos líneas, quien este miércoles ha pedido con rotundidad a sus ya ex compañeros de formación que, por ética, entreguen las actas de concejal y abandonen la corporación. Rodríguez critica la forma de actuar del alcalde Ángel Domínguez, Pedro Viñoli y los restantes compañeros. Entonces, no digo lo que yo pienso, porque yo no los he juzgado a ustedes, ¿eh? Simplemente me gustaría saber qué ha cambiado. O bueno, perdón, ¿usted va a hacer eso? ¿Usted va a entregar el acta tal y como le pedía a sus compañeros? A lo único que le tengo yo que dar cuenta son a mis votantes. Por lo tanto, lo haré públicamente hasta mis votantes. A ver. De todas formas, le digo yo. De todas formas, yo no se lo pregunto, se lo dije. Yo no lo estoy juzgando, ¿eh? Yo le digo lo que usted decía y si usted va a hacer lo mismo ante sus votantes. Estoy hablando, yo al que le tengo que dar explicaciones son mis votantes. Bien, perfecto. Bueno, pues lo curioso del caso es que no solamente es usted, porque Recordemos, por ejemplo, el caso de usted, no por cuál es, porque, para empezar, he empezado por el que más experiencia, creo, si no me equivoco, en la política municipal tiene, ¿eh? No porque yo tenga nada en contra suyo, sino es el que más tiempo lleva. Cuando yo tengo uso razón política, porque a lo mejor antes estaban otras formaciones, pero que yo sepa, estuvo en Coalición Canaria, abandonó Coalición Canaria en medio de una legislatura y se llevó su acta para el PNL, ahí no entregó el acta. Cuando estuvo con el PNL, compañeros suyos, sin abandonar el PNL, presentaron... Perdone, sí. La cronología la está revolviendo toda. No, yo he dicho que fue... Aquí no se empezó. ¿Usted sabe qué es Coalición Canaria? ¿Por dónde empezó Coalición Canaria? No, usted lo sabe mejor que yo. No, pues es que está revolviendo. Está revolviendo. Mire, pero es un tema de debate que lo... Déjeme terminar. Pero no, se lo digo para que no siga cometiendo errores. Le digo, mire, ¿usted sabe lo que es Coalición Canaria? Coalición Canaria es un compendio de un montón de siglas nacionalistas. Y Coalición Canaria se formó por los partidos nacionalistas, en este caso el Partido Nacionalista de Lanzarote, ICAN, SCN y una serie de partidos más. Eso era Coalición Canaria. Pero le voy a decir, mira, no le voy a contestar y usted diga lo que quiera decir. Pero, de todas formas, de verdad, mire, don José Antonio. Sí, claro, no venga a hablar. Yo no que eran las antiguas AIC. Ahí es el... No, que yo estuve antes que usted ahí en ese partido. Bueno, vamos a ver, respete. Pidan la palabra si quieren intervenir, que no hay ningún problema, pero es que esto parece una locura. A ver, emitan su opinión, que ustedes pueden decir lo que quieran, nada va a modificar nuestra decisión, y ustedes pueden tener los motivos que quieran, y nos pueden decir lo que quieran. O sea, lo que le pido es que no, perdone, pero que no, que ahora sigue usted hablando, que mire, don Leonardo, que puede estar hablando toda la tarde, que a mí me da igual. Lo que le quiero decir es que respeten el turno de palabra, porque si no esto es una locura y no se trata de eso. Diga usted y exprésese libremente, que no hay ningún problema. Además, yo creo que si me dejan terminar, incluso hasta termino antes, la verdad. Sí. Entonces, y que de verdad yo no quiero... Yo no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Y me puedo equivocar de lo que era Coalición Canaria, que incluso ya dije que usted lo sabrá mejor que yo, que estaba yo cuando eso estaba en el colegio, seguramente, y usted ya estaba de concejal, sí, sabrá mejor lo que es Coalición Canaria, seguro, ¿eh? Pero bueno, estaba en convenio partido, el caso que se presentó con Coalición Canaria, y legítimamente o no, a ver, si yo no lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que usted se presentó en ese convenio de Coalición Canaria, y en mitad de la legislatura, no sé qué año, en mitad, pues, sin terminarla, cogió su acta y se fue para el PNL, o el PNL se fue de Coalición Canaria, como usted lo quiera decir. Vamos, que esto no es nuevo, que usted esto ya lo ha vivido otra vez, desde un partido, que el acta se lo lleve al partido. Bueno, pues cuando está en ese partido, en el PNL, unos compañeros suyos, para acceder a la alcaldía, firman una moción de censura. Unos compañeros suyos, que Ángel Domínguez era del PNL, no era de Coalición Canaria, cuando estaba con usted. Entonces... Usted no lo apoya, y no solamente no lo apoya, sino que le dice, oiga, que por ética de entreguen ustedes las actas, que ustedes se pueden marchar del partido, ¿no? En resumidas cuentas, pero por ética ustedes tienen que entregar sus actas. Y resulta que ahora, unos años después, haga justo, porque lo ha hecho, y como dice la señora alcaldesa, por más que hablemos no va a cambiar su posición. En absoluto. Que haga justo lo contrario, porque lo ha hecho, justo lo contrario de lo que dijo en esta nota de prensa a nosotros... A nosotros, no sé si a sus votantes, de verdad, pero a mucha gente, cuanto menos, les llama la atención. Pero claro, es que no solamente usted, es que claro, yo he escuchado a la señora alcaldesa, desde el 2003 creo que es concejal, y no sé cuántas veces ha apelado a la palabra tránsfuga, no sé cuántas, pero muchas. Muchísimas. Y la definición no la pretendo cambiar. Cada vez... La definición es la que es. Entonces usted se considera una tránsfuga. Si usted me quiere poner ese apellido, yo no voy a cambiar el término. Lo único que vamos a hacer y hemos hecho desde esta mañana es explicar los motivos por los que lo hacemos. Punto y final. Usted siga hablando, sí. Y diga usted lo que no, usted pero quiera. Sí. Vamos a ver, mire, yo le he dicho esa pregunta, que si usted es una tránsfuga, porque usted misma me ha dicho, yo no voy a cambiar el concepto de tránsfuga de cuando yo lo criticaba, ahora que no soy, es lo que entendí. Se le pregunta, ¿es usted una tránsfuga? Le pregunto, yo no he dicho que sea malo. Es que sí, no lo puedo hacer. Yo soy Gladys Acuña Machín, apellídeme usted si quiere con lo que usted quiera. No, eso lo ha dicho usted, yo no lo he dicho, pero bueno, da igual. El caso es que usted empieza el 2003 en la trayectoria como concejal en la oposición, después en el gobierno, y cuando pasa Cuando resulta que se presenta la moción de censura para quitarla, yo, y eso sí, porque eso lo vi en primera persona, a los compañeros que firmaron la moción, al compañero Ángel que fue alcalde y al resto, bueno, creo que si tráfuga quizás fue lo más bonito que le llamaron, si la traición al pueblo, no al partido, al pueblo que decían ustedes, porque claro, los votantes a los que se refería don José Antonio, que votan a un partido, ahora los que están en ese partido cogen sus actas y se las llevan para otro. Ese hecho fue criticado por usted muchísimo, pero no hace 20 años, el otro día, hace 4, 5, 6 años ya. Sí, el otro día fue criticado. Y ahora usted eso que criticó tanto, lo hace. Sinceramente, le digo, y sigo sin juzgarlo. Y sigo sin que la coalición canaria diga lo malo o lo bien que lo han hecho. Que lo juzguen los votantes. Ahora, ustedes, los dos que he nombrado, porque digo, es que lo han dicho aquí, ustedes ya se han juzgado. Ustedes ya han emitido, antes de la rueda de prensa de hoy, si uno piensa que la gente no es tonta, y aquí tontos no hay ninguno, habrá alguno que se haga el tonto, pero tontos ninguno, no les hacía falta rueda de prensa. Si ustedes ya han hablado sobre los tránsfugas y lo que piensan sobre los tránsfugas en, pues, del 2003 que usted lleva, y don José Antonio, que lleva mucho antes, todo ese tiempo hablando mal de los tránsfugas, no les hace falta. Ustedes ya se han calificado. Y, por supuesto, los votantes, pues, le aplaudirán o no la decisión, ¿no? Así, silencio. Así que, por lo tanto, nosotros, y además no nos ha causado sorpresa todo esto. Esto es un pueblo chico, y sabe que pueblo chico, infierno grande. Así que todo esto se sabía. Además, ya nos habían informado de que todos estos tiempos se iban a ir dando, ¿no? Los tiempos en los que el grupo de gobierno se marchara. Y si me lo permite, y esto no es una opinión, esto no es una opinión del grupo político, no lo sé, no lo he comentado con los compañeros, pero a mí así, ¿no? Y como la verdad tengo tan poco tiempo de dedicarme a la política y me queda tanta pena, me muero de ganas de ver como todos ustedes que se han pasado la vida criticando a Coalición Canaria nos piden el voto en las elecciones de mayo. Ese tal vez sea su deseo. Por supuesto. De ahí, cuanto más votos, mejor. De ahí a que eso ocurra, hombre, me parece legítimo y además, dentro de los estrictos términos de respeto, dentro de, pues, de la problemática que es pública, ¿no?, que tiene su organización, me alegro que tenga la valentía y la legítima responsabilidad de decir, hombre, si podemos contar con el voto de ustedes, mejor. Me alegra, fíjese usted lo que le digo. Pero siento decirle que difícilmente cumpliremos su deseo. Nosotros vamos a ir única y exclusivamente al ayuntamiento, al municipio de Yaiza y al resto de las instituciones que gane el mejor. De todas maneras, le agradezco sus apreciaciones.